naranjas, tomates azules, chile verde con sus tepechules. Vendo pimienta con agua ras, con un poquito te pones atrás. Te curo la cruda con hierbas de olor, vendo elixir que cura amor. Industrial, vendo por cierto, melocotón, te comes uno y te deja cañón.